Qué gusto poder acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a conocer a cuatro jóvenes que han decidido servirle al Señor, han decidido pues entregar sus vidas para servir y descubriendo esos dones y talentos que Dios les ha regalado, pues hoy están llevando música y mucha esperanza precisamente a muchos países y a muchas personas. Y hoy vamos a conversar con el Ministerio Esperanza de Vida. Desde España están con nosotros Susan, Yasmín, Karina y Armando. Así que bienvenida Susan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y felices de poder compartir con vosotros. Gracias. Yasmín, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos y poder estar con vosotros. Y también Karina. Hola, muchas bendiciones, gracias por tenernos aquí. Y Armando también está ante con todo, nosotros. Muchas gracias por lo de jóvenes. Están muy jóvenes todos. Bueno, tan jóvenes no. Bueno, parecen sí. Entonces. Bueno, hoy estamos muy contentos de estar con ustedes acá. Es un ministerio que admiramos, que hemos escuchado, que han bendecido mucho nuestras vidas. Y queremos conocer un poco más de cómo nace Esperanza de Vida, cuánto tienen y cómo ha sido esta experiencia de servirle a Dios. Bueno, la verdad es que Esperanza de Vida no es un ministerio aparte o un ministerio que sale, sino que es el ministerio de alabanza y adoración de la Iglesia Esperanza de Vida. No es un ministerio aparte. Entonces, hace aproximadamente unos 8 años, estamos en un lugar un poquito lejos de todo, estamos en el sur de España y normalmente nos gustaba hacer que la música cada semana se renovase en la congregación, pero llegó un momento en que la música a través del internet no nos llegaba con la misma fluidez que ahora hay, hace 8 o 9 años atrás. Uh-huh. Entonces nos vimos en la necesidad de componer nuestros propios temas, ¿no? Ahí nacen temas como Precioso Jesús, Fuente de Vida, Tú eres mi fortaleza, y bueno, nos dimos cuenta que la congregación adoraba, la congregación alababa y que realmente la presencia del Señor descendía. Y decidimos plasmarlo en un disco para nuestra iglesia y las dos iglesias de al lado. Jamás en nuestra mente estuvo el salir, ni siquiera el hacernos conocidos, ¿no? Pero Dios siempre sueña mucho más alto que nosotros y nos sorprendió con este regalo. Y así nace Esperanza de Vida como banda, pero realmente siempre ha estado ahí y sigue estando ahí cada jueves, cada domingo en la mañana, domingo en la tarde, compartiendo en la iglesia local, que es donde está nuestra pasión y nuestro llamado principal. Así es. En el caso de Susana y Armando, ¿ustedes son esposos? Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de unir esfuerzo, de servirle a Dios, de llevar su palabra por medio de la música? Bueno, es curioso porque yo a Armando lo conozco desde que él tiene 4 años. Él lleva desde los 4 años en la iglesia. Yo soy 4 años mayor que él y la verdad es que, lógicamente, cuando un niño tiene 10 años y una chica tiene 14, la chica ya es... Se nota la diferencia. Entonces, él era el hermano de mi mejor amiga. Yo lo veía literalmente como un niño. De hecho, a los 15 años yo me eché mi novio, estuve 5 años con otra pareja y yo lo veía crecer y siempre que faltaba a la iglesia lo regañaba, le decía, pero ¿por qué no viniste? Te tienes que esforzar. Ya he sido de pastora, ya he sido. Y bueno, y al final... El Señor unió nuestras vidas y la verdad es que ahora entiendo muchas cosas, muchos planes que el Señor tenía para nosotros, porque realmente el camino que yo había tomado con mi otra pareja no me iba a dirigir hacia lo que Dios quería. Y bueno, sí, yo creo que es un regalo, porque el poder compartir con tu pareja el mismo ministerio y tener esa sincronía, pues es un privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo lo tiene. A veces uno tiene un llamado, la pareja no lo tiene y eso se hace un poquito, es un proceso que se hace un poco difícil, ¿no? Pero yo le doy muchas gracias a Dios porque es un regalo, no solamente por lo que me está permitiendo vivir sirviéndolo a Él, sino que además tengo a mi mejor amiga a mi lado y son experiencias que estamos viviendo y que, bueno, no sé, estamos mimados por Dios. Qué bueno. ¿Cómo hacer ese balance entre el ministerio, el matrimonio, familia? Bueno, yo creo que la ventaja es que no tenemos hijos. Bueno, la verdad es que es complicado. Muchas veces te ves que son muchos los quehaceres, la dinámica, el salir, pero es lo que te comentaba él, ¿no? Es una bendición poder compartir el mismo ministerio y que cuando tenemos que tomar maletas las tomamos juntos, ¿no? y a lo mejor en esos 3 o 4 días de gira, pues no compartes mucho con él porque vas corriendo, pero está ahí. Está ahí, eso es un regalo que Dios nos ha dado y que estamos muy, pero que muy agradecidos, ¿no? Y bueno, y compaginarlo también con la iglesia. Como dice ella, nuestra prioridad es servir en nuestra iglesia. Entonces, siempre sí es verdad que le damos esa preferencia, ¿no?, a nuestra iglesia. Intentamos que el tiempo de que estemos fuera, en otros países, no nos absorba, ¿no? Entonces intentamos administrarnos bien y sobre todo siempre dándole la prioridad a servir en nuestra iglesia. Y un día de descanso a la semana, tenemos el lunes, lo apartamos de todo. Eso es muy importante. Y sí, ese día para nosotros como pareja es muy importante. Lo tenemos para compartir, para comer, para salir, para... Y ya el martes, boom, volvemos a reactivarlo. Muy bien. Yasmín y Karina, bueno, en el caso de Yasmín estás casada también. Sí. Y en el caso de Karina, soltera todavía. Sí. Ahorita se nos casa. Pero quiero escucharlas también a ustedes, cómo ha sido esa experiencia de jóvenes, igual están bastante jóvenes, de abrazar el llamado de Dios, de abrazar ese propósito y de buscar consagrar su vida a Dios. Es un gran privilegio poder ser tan joven y servir a Dios, especialmente en el ministerio que tenemos, que es para salir afuera y conocer a muchas personas. Pero también es una responsabilidad y yo siempre lo he tenido claro, que lo que yo hago no es cualquier cosa, que tengo que estar apartada, tengo que estar consagrada para lo que hago y buscar mucho de su presencia, de buscar la santidad. Y es muy bonito, es un regalo que Dios nos ha dado y siempre le doy gracias porque yo digo, Señor, no lo merezco. Pero Dios es bueno y Dios nos usa a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos. Y la verdad es que me siento honrada de poder ser un instrumento en sus manos. Bueno, yo llegué a la iglesia con la edad de 12 años. Uh-huh. Y yo siempre pensaba, bueno, es un regalo de Dios porque Dios me libró justo en una edad clave, donde yo ya estaba entrando en un círculo de compañía que no me correspondía. Y bueno, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató del mundo, y gracias a Él que Él me pudo dar el regalo y el privilegio de poder servirle, porque yo nunca me iba a imaginar que Él me iba a poder traer hasta aquí, jamás me lo había imaginado. Sabemos que el primer ministerio de cualquier persona es su familia, y luego ya vendrá lo demás que hagamos. De nada sirve tener un ministerio exitoso si nuestra familia, el matrimonio, está destruido. ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que nos escuchan, quizás jóvenes solteros, para que sepan escoger, para que sepan esperar esa persona que Dios tiene? Quizás Dios hace esperar y muchos jóvenes no quieren esperar. Hay una presión social, hay cosas que están diciéndole cásese, cásese, cásese. Uh-huh. Y el matrimonio es una bendición de Dios. No es fácil, no hay matrimonio perfecto, pero hay matrimonios saludables. Uh-huh. Y para que se logre construir un matrimonio saludable, necesitamos una persona, o más bien dos personas, que estén saludables. Uh-huh. Hablemos un poco de eso, de incentivar a los jóvenes a esperar, porque, bueno, ustedes que tienen esa experiencia saben lo maravilloso que es poder servir con una persona a la par y que esté apoyándote, uh-huh, que te haga crecer, uh-huh, que te sume, no que te reste. Bueno, yo quiero animar a los jóvenes porque yo sé lo que es tener ganas y a veces sentirte, wow, ¿y si me quedo sola toda la vida? Yo lo entiendo porque yo he pensado eso muchas veces. Pero Dios tiene un tiempo y Dios tiene una persona para cada uno. Y algunas personas, pues, la voluntad de Dios es que estén con alguien joven como Yasmina, y algunas personas van a esperar más, pero lo importante es que en el tiempo de que estás soltero, que lo dediques a Dios, porque en ese tiempo vas a poder hacer muchas cosas que quizás no puedas hacer cuando ya encuentres pareja. Entonces quiero animar a la gente que se enfoque en el ministerio, se enfoque en servir a Dios, se enfoque en formarse, en sacarse una carrera. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando estás soltero y no es tiempo perdido. Y que no pasen el tiempo esperando. La espera no debe de ser algo estático, pero algo activo. Que no te quede en tu cuarto todo el día con pena, triste, llorando. Pero que hagas muchas cosas porque es un tiempo muy precioso y muy especial. Al inicio nos decían que no pensaban que Dios los llevara a donde los ha llevado por su gracia. Nunca. Las personas, o más bien yo me incluyo, muchos hemos cantado esas canciones hermosas que Dios ha inspirado en ustedes. ¿Cuál es la clave para poder alcanzar ese sueño del corazón de Dios? ¿Cuál es la clave para poder desarrollar un ministerio que tenga no solamente éxito, sino que sea un ministerio de bendición, que pueda impactar, que pueda tocar el corazón de las personas y que pueda llevar a Cristo? Al final de cuentas, la gloria es para Cristo. Yo creo que el éxito de ese ministerio, porque estamos hablando de éxito cuando una persona es fiel en su ministerio, independientemente que sea en una plataforma o grabando discos, uh-huh, o sea en la iglesia, una iglesia pequeña de 30 miembros. Yo creo que ese es el éxito del ministerio y yo creo que ese es el sueño que Dios tiene para cada uno de los que le servimos, ¿no? Lo demás es algo secundario. Puede surgir o no puede surgir, pero es importante que Dios nos halle fiel ahí donde estamos, ¿no? Porque a veces es lo que solemos compartir siempre cuando viajamos, que hay personas que persiguen un sueño que quizás es su sueño, pero no el sueño de Dios. Hay tantos jóvenes, una generación de jóvenes que se están levantando con su única finalidad es grabar un disco, tocar en los mejores eventos, viajar. Y bueno, puede suceder, porque es bueno, es bonito soñar, sobre todo si lo quiere hacer para Dios, pero tenemos que estar siempre fiel, ¿no? Ahí donde Dios nos ha colocado y hacerlo con un corazón genuino, independientemente de lo que pueda pasar, ¿no? Y yo creo que ahí está el éxito, ahí reside el éxito del ministerio, ¿no? Que Dios nos halle fiel en todo momento, no solo en la alabanza, sino ahí sujeta a nuestros pastores, sirviendo en los hospitales, visitando a los enfermos. Así es. Bueno, ya para concluir, me gustaría que cada uno de ustedes le regalara un mensaje a la audiencia de Enfoque a la Familia, a esos jóvenes hombres y mujeres, esposos, hijos, padres, solteros, que nos están escuchando, para que sigamos adelante y podamos seguir sirviéndole al Señor en lo que hacemos. Bueno, un mensaje para los solteros. Esa es la que me ha tocado a mí. ¿Qué? Aquí estoy, estoy soltera. No, soy broma. No, soy broma. Que tengan paciencia, que tengan la mirada puesta en Jesús siempre, porque Jesús llena cada área de nuestras vidas. Y aunque a veces podemos sentirnos vacíos, Dios llena esa parte. Entonces busca de su presencia porque Él te ama y tenerle a Él es lo mejor que podemos tener. Bueno, yo sí hablo como recién casada. Yo creo que es muy importante estar sujeto a los pastores, es muy importante ser fiel allí donde Dios te pone, ¿no? Y sobre todo la autoridad, buscar la autoridad en tu iglesia, buscar la cobertura de tus pastores, es muy importante eso. Muy bien. Bueno, yo diría que no dejen de mirar a la cruz, que de ahí parten nuestros pasos hacia el cielo. En el momento que desviamos nuestra mirada de la cruz, todo se viene abajo. Así que animaría a jóvenes, matrimonios, adultos, que mirasen cada día el sacrificio de Jesús. Bueno, yo diría, bueno, algo un poquito de cada una de ellas, que sí, que lo más bonito es estar ahí, servir al Señor incondicionalmente, no esperar una recompensa o un reconocimiento, sino hacerlo siempre todo corazón, porque al final de todo va a quedar, vamos a estar en el cielo y el único nombre que va a ser reconocido va a ser el Señor Jesucristo. Amén. Así es. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Igual, los admiro mucho y que sigan adelante cosechando muchos éxitos y bendiciones en Dios. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti por gracias. Tu tiempo. Es necesario que impulsemos y motivemos a nuestros jóvenes para que ellos decidan servir a Dios por medio de sus dones y talentos. Esto les permite tener claro aquello para lo cual han sido diseñados. Para más información sobre nuestro ministerio, le invitamos que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.